Raíces. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos en su programa Raíces, programa de enfoque antropológico aquí en Radio UDEM 90.5 de frecuencia modulada en el área metropolitana de Monterrey, Nuevo León. Nos están escuchando también directamente por internet en radioudem.com.mx. Y bueno, a mi lado, Susana, ¿cómo estás, Susana? Hola, Bertrand. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal a todos? ¿Todo bien? ¿Lista para viajar otra vez? Para viajar, sí, un poquito a Sonora y Sinaloa. Ah, bueno, vamos a ver, es un lugar que no hemos tratado mucho justamente en este programa, y en particular lo vamos a hacer desde una perspectiva no tanto arqueológica como lo podríamos haber hecho con el sitio de las labradas, por ejemplo, sino más bien lo vamos a tratar desde la perspectiva antropológica, y pues por lo tanto nos da muchísimo gusto recibir en este programa a Diana Alcántar. Buenas tardes, Diana, ¿cómo está? Hola, buenas tardes, Susana, Bertrand. Yo me encuentro muy bien, ahorita estoy aquí en la ciudad de Guaymas, Sonora, y pues es un gusto pues conectarme con ustedes en este momento. Bueno, ahí tenemos quizás que presentarla un poquito. Bueno, usted es antropóloga, pero ¿qué tipo de estudios ha hecho? Y eventualmente nos puede decir por qué se interesó a la etnia Yoreme en particular. De acuerdo. Bueno, pues mi nombre es Diana Lizeth Alcántar Mejía. Yo efectivamente soy antropóloga social egresada de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, situada en la Ciudad de México. Es una de las escuelas pues que tienen mayor renombre. Además de ser una escuela pública, tiene a profesores excelentes y bueno, es interesante la historia de esta escuela. Además tengo estudios en la licenciatura de estudios latinoamericanos. En fin, a mí me gusta de manera muy especial, soy amante de la región del noroeste. Uh-huh. Como ustedes saben, es una región pues un poquito aislada, que se distingue bastante de lo que es en Mesoamérica en diferentes procesos, y pues ahí va encaminado pues justo la otra pregunta que hacían de por qué me interesé en este grupo Yoreme. Yo tengo familia en la ciudad de Los Mochis, en Sinaloa, es una ciudad al norte de Sinaloa, y siempre ahí existen los llamados fariseos o judíos, que yo los vi desde que era niña. Son unas personas que andan por las playas cerca de cuando se acerca Semana Santa. Entonces ellos usan unas máscaras y unos tenabres, que son como especies de capullos que se enredan alrededor de los pies, con los cuales hacen sonidos tipo sonaja. Entonces yo decía, ¿y estas personas qué son, no? O sea, parecían como monstruos, como diablos. Entonces ya después averigüé que justo ellos eran los yoremes. ¿Qué son los yoremes? Pues los yoremes son justo personas que viven en la región de el norte de Sinaloa y el sur de Sonora, que perviven en la actualidad y que están diseminados por toda la región, y pues tienen expresiones culturales, políticas, ecológicas, bien interesantes. Entonces yo me acerqué específicamente por mi interés en el mar. Yo soy antropóloga social, pero siempre me he interesado en las temáticas que tienen que ver con la ecología y con el medio ambiente. Uh-huh. Entonces a mí me interesa el tema del mar. Entonces yo dije, bueno, ¿de qué manera me puedo yo acercar a la relación que los seres humanos establecemos con el mar? Pues a través de la pesca, obviamente. Entonces, exacto. Entonces, y ya a partir de la pesca dije, bueno, ¿por qué no hacer una manera en la que yo pueda ver cómo se concibe de esta relación ser humano-naturaleza en un grupo de los que llamamos indígenas? Entonces yo dije, pues lo voy a hacer ahí con los yoremes, porque ya en mis clases de antropología había visto, bueno, que se dice que los grupos indígenas tienen una visión particular del mundo, etcétera. Hay diversas teorías que abordan esta temática, pero pues qué mejor que tratar verlo directamente por medio de las técnicas que brinda la antropología, es decir, pues la etnografía y el trabajo de campo. Va. Sí. Pregunta de Susana. Oye, sí, Diana, sí. Una pregunta rápida. ¿Se puede distinguir entre los yoremes y los mayos? ¿Cómo? Ah, esa es una pregunta interesante. Bueno, yoremes y mayos. Ellos mismos se adscriben como yoremes. Uh-huh. O sea, sería como en el caso de están los Comcac, que se conocen como los Seris, aquí mismo en Sonora también. Entonces, ellos se autodenominan Comcac y la gente de fuera les dice Seris. En el caso de los yoremes, ellos también se denominan Seris, se denominan yoremes, y la gente de fuera les dice mayos, aunque ya hay veces en que también ellos se lo adscriben. Entonces, sería como etimológicamente o de manera, como remitiéndote a lo lingüísticamente correcto, sería yoremes, pero son los mismos, igual los que están en Sinaloa y los que están en Sonora. ¿Y qué significa la palabra yoreme para ellos? Ok, esta pregunta está buenísima, y pues hay un, justo en los libros hay explicaciones, así que abarcan varios capítulos tratando de dar esa explicación, pero yo la que te podría decir es la que me dio justo un señor. En el año 2011 me decía, este señor falleció. Okay. Es un señor que se llama Santos Valenzuela, un yorene viejo y muy muy inteligente, muy trucha. Y él decía, les voy a citar, dice, a nosotros nos decían naturales y a los españoles, los naturales les decían caciques. Ellos, los españoles, decían que no querían que se les dijera caciques. Entonces se tuvo que hacer una reunión, y ya que se reunieron todos, naturales y gachupines, los segundos les dijeron, el asunto es breve y son unas preguntas nada más las que les vamos a hacer. La pregunta es, ¿cómo se dice respetar de allá para acá? Los naturales respondieron en su lengua, llore, y por consecuencia, lloreme, que significa el que respeta. Oh. Y luego preguntaron los gachupines, ¿cómo es que se dice al que se respeta? Y los naturales respondieron, yori. Entonces, bueno, paréntesis, yori, ellos le dicen a la gente externa o los blancos. Ok. Sigo con el testimonio. Mi abuelo Dionisio Valenzuela era bachomista. Anduvo con mi general Bachomo en la revolución y era muy rebelde. Y nos decía, fíjate nomás que estos canijos nos le quisieron hacer hasta en eso. Entonces quiere decir que esos pinches nos han dado ese nombre. Dice, pero nosotros somos yoreme, que significa el que nace. No, yoreme, que es con una glotal en la O, yoreme. Uh-huh. Que es lo que decía, que el que respeta. Y termina diciendo, que lo respete su madre, que apenas ella. Ay, qué interesante es esa forma de hacer la etimología de así de un grupo originario, Susana. Exacto. Y bueno, ¿de cuántas comunidades hablamos más o menos que están registradas y cuántas personas hay en estas comunidades más o menos? De acuerdo. Bueno, así como a nivel general, entonces nos vamos al noroeste del país, y ya en el noroeste del país tenemos Sonora y Sinaloa. Uh-huh. Que se llama la zona norte de Sonora y la zona sur, la zona norte de Sinaloa y la zona sur de Sonora. Y ya en cuanto a los municipios, en el caso de Sonora, que es el que yo conozco, los yoremes habitan en fracciones en 6 municipios, que es Ahome, Angostura, Chox, El Fuerte, Guasave y Sinaloa del Leyva. Es decir, todo es un cuarto del territorio de sinaloense. Vaya. Y en Sonora pasa lo mismo. El número de comunidades es prácticamente, ese dato no lo tengo exactamente, pero nada más para que se hagan una idea, es a lo largo, y ustedes saben cómo son las encuestas del cuando se trata de hacer ese tipo de cálculos, son encuestas que muchas veces sí arrojan elementos pues como una visión general, pero el tipo de preguntas que realizan a veces es basándose en si son hablantes o no de la lengua. Entonces, muchas veces llegan a hacer las encuestas y la gente pues ya no es hablante, pero no por eso deja de ser lloreme. Entonces, pues a todo lo largo del territorio, aquí en la zona norte de Sinaloa, hay un río que baja, que es el río Fuerte. Y en Sonora está el río Mayo. ¿Va? Entonces, las comunidades mayos o lloremes de ambas entidades se asientan en las orillas de estos ríos y en la zona costera. Entonces, pues la población es muchísima y pues eso se manifiesta pues justo en muchos elementos que tienen que ver con lo sociocultural y pues en la vida económica también de estas regiones. Una pregunta, bueno, justamente un problema que tenemos con los grupos así, nativos, originarios, que del noreste, del norte y del noroeste, bueno, el noroeste estoy hablando, por supuesto, de Tamaulipas, ya que en Nuevo León, pues, los erradicamos, ¿verdad? Sí. Pero bueno, en Coahuila y Tamaulipas tenemos como todavía grupos originarios. En el caso ahí de los yoremes, ¿en qué medida podemos decir que se trata de una civilización amenazada? Okay, bueno, en el caso de los yoremes, como muchos de los grupos étnicos o originarios del noroeste, se trata de comunidades que actualmente ya están asentadas en ejidos, en rancherías, pero que tienen un antecedente histórico bien peculiar, que es el de ser sociedades nómadas. Uh-huh. Entonces, como sociedades nómadas, tenían formas de organización muy particulares que estaban justo directamente ligadas con esa movilidad y con una ligación específica con el territorio. Luego, con la conquista, con la llegada de los españoles, la colonización, la evangelización, lo que se hizo fue concentrar a estas comunidades, pero también se les asesinó en masa, ¿no? Ah. Existen registros de, pues, por ejemplo, que los yaquis específicamente y los eris o comcac fueron asesinados o cual si fuesen animales y tenían que refugiarse en sus territorios. En fin, entonces, además de todas estas bajas que hubo históricamente, actualmente sí serían grupos muy vulnerables en la medida de que comparándolo con los grupos del centro o sur del país son menos en cantidad, y la cercanía también con Estados Unidos, el tipo de migración que se realiza y el mismo hecho de que no cuentan con un territorio propio, al menos los mayos por yoremes, eso hace que se encuentren en un grado de vulnerabilidad en la medida de que están perdiendo su lengua, en la medida de que pues el estilo de vida exactamente, el estilo de vida que llevan, el estilo de vida que se impone también, lo que se piensa como el ideal, los está poniendo en riesgo, sí. Va. Vamos a hacer una primera pausa, Diana. Claro que sí. Y vamos a escuchar un poquito de música de allá, justamente en el noreste, que nos está preparando Checo Becerra en cabina. Y vamos a tratar de entender quizás un poquito más justamente las especificidades de la cultura yoreme. Regresamos. Soy acá está junena vivita pey, junenta junen sobuno cabicha. Tengo solita mi paloma blanca, esa que crío y la cuido mucho. No quisiera enseñársela a nadie, aun sin embargo me la brisco mucho. Liba que carita junen joteo, guabina y el chacamu musabale, domingo está guatata y el huello, potata yuma, polla y buena yecha. Mande ser una jaula de carrizo, ahí la siento para acariciarla, un día domingo al salir el sol, la siento al filo de esta enramada. Guá Pamina y Chacamumusa vale, Jacobo, Guaye, Jucho, Caco, Itaú, Potata, Yuma, Pomasa y Abebe, Mecari, Jeca, Pujica, Yonunuba. Ay, la siento para acariciarla, llega el momento un gavilapito, desarramada le da un aletazo, más la levanta muy alto la sube. Báilala bien, Pascola, Caíta, Ponte. Chapa la mamá, cabe tu huelama, Kioko más chica, junto a un saligoco, México, cusi, su mazo, su jibeba, Uba, yucuta, guanche, venazi. Palmas abiertas anda por debajo, pobrecita esa paloma blanca, un aletazo se oye muy fuerte, cual si fuera un reciente aguacero. Qué pasó, me lleva mi palomita? No, no la llevo, ya la traigo. ¿Ah? De nuevo en el estudio de Radio UDEM 90.5 de frecuencia modulada, ahí con Susana, pues recibimos a Diana Alcántar Mejía y estamos pues conociendo el grupo Yoreme, que se encuentra a la frontera entre Sinaloa y Sonora. Recordando que este programa que estamos ahí proponiéndolos, queridos radioescuchas, lo pueden descargar luego en la página raicesudem.blogspot.mx, o también pueden consultar la página equivalente en Facebook, Raíces UDEM, y también nuestra cuenta de Instagram, Susana. Sí, raíces-udem, ahí podrán encontrar noticias y anuncios de lo que vamos a ver cada sábado. Oye, tenías una pregunta también para Diana, ¿verdad? Ah, claro que sí. Muchas, pero por el tiempo. Ah, sí, somos invitados. Diana, entre las comunidades Yoreme, ¿de qué manera se manifiesta el mestizaje cultural? El mestizaje cultural es bien interesante. Por ejemplo, dos ejemplos. Uh-huh. Está el de la matrona de los pescadores, es la Virgen del Carmen. Entonces, hay una comunidad Yoreme en Sinaloa que se llama Huira, ejido Huira, y la comunidad de Lázaro Cárdenas. Las dos son comunidades Yoreme. Una está a la orilla del mar y una queda un poquito más alejada del mar. De Ohuira es la Santa Matrona, entonces su fiesta se celebra en julio, no estoy segura en qué fecha, me parece que es, no voy a decir la fecha, pero es en el mes de julio. No. Entonces ellos celebran a la Virgen del Carmen, pero es peculiar porque los viejos Yoreme dicen que no es la Virgen del Carmen, que es Bahuejam Yola a la que se está celebrando. Entonces, ustedes dirán, bueno, ¿qué es la Bahuejam Yola? La Bahuejam Yola es una viejita, la viejita del mar, que ellos contemplan dentro de su cosmovisión como la guardiana o la habitante más excepcional del mar, con la que a la que le tienen que pedir a la hora de entrar al mar. No hay un concepto con el que le pueda definir de manera, pues, en toda la complejidad que esto implica, pero bueno, hacen la fiesta, en esta fiesta hacen una procesión por toda la bahía de Huira y llevan a la Virgen del Carmen. Entonces los señores dicen, bueno, es que es Bahuejam Yola. Entonces ahí hay una manera en la que se está haciendo el mestizaje cultural, y otra, porque también la influencia va en diferentes sentidos. La Semana Santa es una de las principales festividades de este grupo. Tiene mucho que ver con lo religioso, con lo ritual también, pero con lo mágico. Entonces es muy atractivo. Existe la famosa danza del venado, que seguramente ustedes han apreciado en algún momento. Sí, emblemática, emblemática. Exactamente. Está también la danza del Pascola, que pues son sumamente pues impactantes. Y bueno, toda la fiesta es muy linda, hay mucha comida, hay mucha magia, hay mucho ritual. Entonces hay personas, yoris o de la comunidad, que no son parte de, no son yoremes pues, que se involucran en las fiestas, que se visten como indios, como yoremes, que se involucran incluso haciendo mandas y así. Entonces, esa es otra manera en la que yo podría ver el mestizaje cultural, en la que va de un lado para otro y no es que una cosa sea buena o mala, simplemente pues en ese caso está, bueno, sí hay momentos en que es mala, ¿verdad? Porque ellos se pone chita, porque hay mucha gente que es blanca, que no se adscribe a este grupo porque no creció en esa cultura, que está haciendo uso actualmente mucho del título de indígena para bajar proyectos a nivel gubernamental federal. Hay mucho dinero de por medio ahorita en el tema de las comunidades indígenas. Entonces ese es una problemática porque hay mucha gente que pues hay abusos, me imagino, ¿verdad? Exacto. Susana, ¿tenías una última pregunta para nuestra invitada sobre bueno, sí, ¿qué tipo de materiales se puede consultar para poder conocer un poquito más sobre esta civilización Yoreme? Bien, ¿qué tipo de materiales? Pues nosotros, ahí hablo de nosotros, mi pareja y yo, él se llama Sergio Castellanos, que justo fue el afortunado por medio del cual nos pudimos contactar. Sí, gracias a él, de hecho. Él y yo tenemos una productora audiovisual. Entonces, y nos dimos a la labor de hacer un material en donde se reflejara justo esto de manera general, lo que les estoy platicando. Entonces, hay un pequeño corto en YouTube que pueden buscar y que ahí puedan darse un vistazo de pues detalles de esto. Está muy bonito, se llama Yoremnoki, con Y, Yorem, N, O, K, K y Latina, el lenguaje de la gente del mar. Suena bien eso. Vamos a poner la liga, obviamente, en nuestro blog. Exacto. Les voy a pasar la liga. Gracias. Bueno, está ese corto. En YouTube también pueden encontrar bastantes videos. Las mismas comunidades, ya saben, siempre hay gente que trae su celular y que está grabando. Hay personas que ya lo hacen de manera con más técnica. Uh-huh. Entonces hay varios elementos ahí audiovisuales interesantes que pueden buscar, y de manera general, así en cuanto a libros, pues les podría hacer un par de recomendaciones. Está un libro que se llama de José Moctezuma. José Moctezuma es uno de los investigadores pues que se ha dedicado a esta temática de pues las comunidades yoremes a lo largo de la historia. Entonces el libro se llama El Mayo, un idioma amenazado de muerte. Está en una revista que se llama Nueva Antropología. Ok. En el volumen 19, número 32. También de él, de José Moctezuma, del año 2000, está De Pascolas y Venados, Adaptación, Cambio y Persistencia en las Lenguas Yaqui y Mayo frente al Español. Es del siglo XXI. Para igual sobre el tema de la historia, está el libro de Miguel Olmos. Sí, el buen Miguel. Qué bueno, sí. Es que realmente ahí fue gracias a él que me enteré un poquito de los trabajos de ustedes. Entonces, qué bueno que lo podemos saludar a la distancia también. Exacto, salió a colación y sí, o sea, un tema bien interesante que justo es esto, cómo se relacionan todo lo que tiene que ver con religiosidad. Ajá. Un libro se llama La herencia jesuita en el arte de los indígenas del noroeste de México. Va. Bueno, es un artículo dentro de Frontera Norte y bueno, del Colegio de la Frontera Norte. Sí, maneja mucho todo, son temáticas también de etnomusicología. Diana, se nos está acabando el tiempo. Se nos fue volando. Sí. Nada más tuvimos ahí un guiño realmente sobre lo que es esta cultura, y bueno, ojalá podamos ahí pronto volver a hablar, conversar, conocer un poquito más a detalle este grupo y los grupos nativos del noroeste de México. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Diana. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno. Susana. Muchísimas gracias por estar aquí con esta información tan interesante, que ojalá cada vez haya más interés. Ay, qué lindo. Bien, muchas gracias. Bien, gracias a Sergio, como quiera, ahí nos saludamos, claro, también. Sí. Y bueno, nosotros entonces vamos a despedirnos ahí de Diana escuchando un poquito de música, y pues regresamos luego con nuestra agenda de eventos que siempre tenemos. Regresamos. Totoricaripo, totoriamacaita, totoricaripo, totoriamacaita, sinampo amalula, guachivela simla, sinampo amalula, guachivela simla. Allá en el gallinero no está la gallina, allá en el gallinero no está la gallina, derecho a aquellas ramas de un reguero de plumas, derecho a aquellas ramas de un reguero de plumas. Estamos de regreso para esta última parte de Raíces. Tenemos, por supuesto, muchos eventos, noticias que compartimos en la página Raíces UDEM en Facebook, por supuesto. Tenemos fotografías que Susana nos comparte en nuestra cuenta de Instagram, Raíces -UDEM. Y bueno, vamos a empezar entonces esta agenda ahí con las exposiciones que les queremos ahí reportar. Antes de todo, tenemos la exposición Sangre para los dioses, el sacrificio en la visión de los mayas y los mexicas. Es una exposición que está es casi sus últimas semanas, su último mes en el Museo Maya de Cancún, y al par la ofrenda a Xochipilli, entre luces canta y llega el sol. Esta exposición la tenemos también hasta fines de noviembre. Luego en el Museo Nacional de Antropología sigue la exposición Frobenius, el mundo del arte rupestre. Es una exposición que va a cerrar el 5 de noviembre, es decir, la semana próxima. Por lo tanto, en dos semanas, entonces es urgente que vayan a visitar esta exposición y conocer los dibujos de Frobenius acerca del arte rupestre en el mundo. Seguimos con exposiciones fuera del país. Primero, la exposición Teotihuacán, City of Water, City of Fire, que propone el Museo de Bellas Artes de San Francisco hasta el 11 de febrero del año próximo. Y también tenemos una exposición en Los Ángeles que se llama Golden Kingdoms, Luxury and Legacy in Ancient Mesoamericas. Es una exposición que pueden visitar en el Museo Paul Getty hasta el 28 de enero. No incluye solamente a México, sino también lo que es toda Américas. Y bueno, a nivel nacional tenemos otras exposiciones, una en el Museo Nacional de las Intervenciones, que se llama Churubusco Prehispánico, el Señorio de Huitzilopochtli. Es una exposición que pueden visitar en este museo hasta febrero de 2018, de martes a domingo, de las 9 a las 18 horas. También en la Ciudad de México está la exposición Lagartero y los Lagos de Colón, pues ya son los últimos días para poder visitarla, exactamente en la Ciudad de México. Y pues también les queríamos comentar de la exposición Mayas, el lenguaje de la belleza, miradas cruzadas, en el Museo Nacional de Antropología. También son los últimos, las últimas semanas para ver, visitar esta exposición. En cuanto a eventos académicos, también hay muchos eventos que comentar, reportar. No lo vamos a poder hacer todo. Sin embargo, queríamos ahí resaltar primero lo que son las jornadas permanentes de arqueología que organiza el Museo de Templo Mayor el próximo 27 de octubre a partir de las 10 de la mañana. La primera aportación será a cargo de Isabel Kerry, José Rodolfo y Concepción Cruz acerca de Mahahua, Nayarit, un sitio de Nayarit. Su contribución al estudio de la quinta provincia cerámica. Eso es lo que se va a proponer en primera instancia. Y luego viene otra ponencia que van a impartir José Antonio López, Hielo Madrigal Cosio y Fabián Gutiérrez Gómez acerca de las figuras preclásicas de la colección Eduardo Parellón Moreno. Tenemos también un seminario de antropología del deporte y del juego en la ENA el próximo 26 de octubre a partir de las 17 horas. Sigue también la etnografía de los pueblos del sur de la cuenca de México, que pueden tomar en cuenta. Eso va a ser coordinado por Andrés Medina y lo llevan a cabo en la UNAM, en el Instituto de Investigaciones Antropológicas. También queríamos comentarles una conferencia que va a dar mi compatriota Sebastián Piero Miño en el Museo Popol Vuh en Guatemala, en la Antigua, acerca de las investigaciones del paleolindio en América Central. Va a ser el próximo 26 de octubre a las 18:30 horas. Hay una cuota, no recuerdo la cuota, que 40 o 60 quetzales para participar, a asistir a esta conferencia de Sebastián. También el Museo Nacional de Antropología va a cerrar su ciclo de conferencias sobre códices presentes en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. Tenemos tres conferencias, el día 24, el día 25, el 26, de las 18:30 horas hasta las 20:30 horas. Y bueno, hay también un seminario de etnografía de los grupos Otopames, que vale la pena comentar. Es un seminario que organiza el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, pues el 23 de octubre a partir de las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Es un largo seminario. Y bueno, también vale ahí la pena comentarles la publicación de un nuevo número de Arqueología Mexicana sobre tamales. Es una guía visual de los tipos de tamales en el país. Una caminata así de fotográfica y gastronómica a la vez, muy interesante, que propone la revista Arqueología Mexicana y que podrán ahí directamente buscar en internet. Tenemos también otras publicaciones pendientes de comentarles en otros programas, entonces las vamos a dejar de un lado, y ya que se nos está acabando el tiempo, pues mejor. Por lo pronto vamos a agradecer a Chico Becerra en controles, como siempre, agradecer también a Susana Lozano, y recordando que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Les habla Bertrand Lobjoa, que tengan todos ustedes una excelente semana. Hasta luego. Raíces.